Para comunicarte con el programa tenés que llamarnos al 4856-8808 en Argentina, y desde Uruguay tenés que marcar al 0054-114856-8808. La Casita con Voz está en internet. Entrá a www.lacasitaconvoz.com.ar y escuchá los programas online. Seguimos aquí en La Casita con Voz. Tenemos un mensaje de Facundo de la Boca que manda saludos y dice que fue muy buena la entrevista de Lía y espera para la próxima semana los temas preparados que tenemos en español. Ahora vamos a una entrevista con Eduardo Esarte, que es profesor del ISER, encargado de la carrera de operación de radio, exdirector de operadores de la red y gerente de operaciones de Hard Data. Muy buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Julián, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Cómo ves la radiodifusión en Argentina, vos que viajaste por todo el mundo siempre representándonos? La pregunta, la verdad, es un poco amplia, pero la radio en Argentina tiene una particularidad especial que fundamentalmente está referida a los contenidos, ¿no es cierto? Es decir, la verdad que el tipo de producción de radio que se hace en la Argentina es muy rico en la parte de contenidos y es bien distinto a otros tipos de radiodifusión en otras partes del mundo, ¿sí? Es un tipo de radio muy profesional la que se hace acá, quizás con alguna falta de recursos técnicos, quizás en otros lugares del mundo, en países más desarrollados, tienen mayor cantidad de recursos técnicos, y acá con menos recursos se generan contenidos de mucho más valor, quizás. Claro. Y vos, en cuanto a lo que es político, ¿crees que algo es necesario en cuanto a lo que es la radiodifusión? Nosotros tenemos un modelo de radiodifusión también en algún aspecto diferente a otras partes del mundo. Por ejemplo, en Europa es bastante común y muy importante la radiodifusión por parte del Estado, tanto en la radio como en la tele, ¿no? En general, lo que vamos a ver en España, en Francia, en Inglaterra, es muchas cadenas, las cadenas más importantes de radio y televisión pertenecen al Estado. Y con un modelo interesante, ¿no es cierto? Pero con poca participación privada, quizás en radios más pequeñas. En cambio, por ejemplo, el modelo de Estados Unidos es todo lo contrario, es un modelo más parecido al nuestro, donde el Estado prácticamente no interviene, salvo en alguna cadena oficial, el resto es todo privado. Acá en la Argentina tenemos un régimen más parecido al americano que al europeo. Y en realidad no está funcionando óptimamente, digamos, ¿no? Sí. Es decir, siempre la presencia de los grandes monopolios juega en contra, ¿no? Pero fíjate que acá hay un tema interesante para entender. Hoy por hoy se está hablando de la ley de radiodifusión, una ley bastante vapuleada, que se la ha considerado mala por el hecho incluso de que ha sido votada por los gobiernos militares, ¿no es cierto? Claro, sí, vos tenés una postura interesante sobre esto, porque en realidad no tan distante. El tema pasa por el hecho de que en realidad, esta ley de radiodifusión que tenemos, si estuviera íntegramente en vigencia como fue promulgada, la verdad que no era una mala ley. La ley se convirtió en mala y empezaron a pasar todas las cosas que no se desean a partir de las modificaciones que tuvo. Fundamentalmente a partir de que se modifica el famoso artículo 45, donde se permite que estaba expresamente prohibido en la ley el hecho de tener más de una emisora o tener un canal de televisión y una radio en la misma localidad. A partir de las modificaciones que se le hacen a la ley, se empieza a permitir esto y ahí es donde aparecen los grandes monopolios, ¿no es cierto? Obviamente que hay otras cosas que para la época en que fue votada la ley, la época que fue promulgada la ley, porque en ese momento no había Congreso, obviamente. Sí, se mandaba de una. Tampoco existían las diferentes alternativas que existen hoy, como las radios comunitarias y demás. Es decir, que no es que yo esté en contra, todo lo contrario, yo creo que nos debemos, hace rato que nos debemos, una buena ley de radiodifusión. Pero lo primero que deberíamos hacer es empezar a cumplir la que tenemos. Y después votar una nueva, indudablemente, ¿no? ¿Y vos pensás que hay funcionarios que manejan el tema medios, pero que hay mucha gente que no tiene cargos, pero está más capacitada aún? ¿Vos? Y muchas veces pasa eso. Bueno, el Estado... A ver, tenemos los gobernantes que nos merecemos, porque cada 4 años vamos y ponemos nuestro voto, ¿no es cierto? Claro. Pero indudablemente... Yo no quiero opinar de temas muy generales, pero en este tema específico, que es el nuestro, el que nos ocupa, lamentablemente no hemos tenido así funcionarios muy destacados que uno recuerde y diga, bueno, qué buen aporte que hizo fulano de tal. La verdad, en los últimos años hemos tenido funcionarios poco comprometidos con el tema y a veces, lamentablemente desconocedores del tema, ¿no? Este es un tema que, para opinar, hay que estar metido y hay que saber de qué se trata y hay que analizar las múltiples variantes que tiene, porque, hay una radiodifusión privada, comercial, hay una radiodifusión comunitaria, hay una radiodifusión de frontera. Bueno, hay muchos frentes y muchas situaciones que son completamente distintas. No es lo mismo la radio de Buenos Aires que la radio del interior, no es lo mismo una radio de frontera que una radio en una capital. En fin, hay tantas variantes y nuestro país es tan grande y tan distinto, ¿no? Tan multisectorial, que la verdad es un tema muy complejo y hay que saber de qué se habla, ¿no? No hay que opinar por opinar. Y como te decía antes, lamentablemente no hemos tenido así funcionarios muy destacados que se diga, bueno, ¿cuánto que sabe fulano o qué bien le hizo al medio fulano? No, la verdad, hemos tenido funcionarios poco comprometidos por ahí con más aspiraciones políticas que conocimiento del tema, ¿no? ¿Y vos quisieras algún cargo o no está dentro de tus proyectos? No, en absoluto. La política no está en mis proyectos desde hace tiempo ya. No, en absoluto. No es que no me interese, me interesa, sí, por ahí... Tengo cierto derecho, como tenemos todos, a opinar, pero yo soy como el diablo, ¿no? Que sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Sí. Yo lo que digo, lo digo con conocimiento de causa, porque me respaldan 30 años de profesión y bueno, eso, qué sé yo, algo se aprende, digamos, ¿no? Pero la verdad que nunca se me ocurrió aspirar a un cargo político, en absoluto. Y cuando trabajabas en la red, ¿cuáles eran tus objetivos a cumplir hacia la radio? Vos que eras jefe de operadores, ¿puede ser? Sí, yo llegué a ser gerente de tecnología en la red. Tecnología y operaciones, es decir, las dos cosas, ¿no? Tenía a mi cargo tanto la planta transmisora como toda la parte de estudios. Mirá, yo en la red hice una carrera fenomenal. Yo entré, la red es la continuadora de la vieja Radio Excelsior. Yo entré a trabajar en Radio Excelsior en el año 79, con decirte que, bueno, cuando me fui ahora en enero de este año, Ya tenía 29 años en la radio, así que sí, un montón. Hice de todo, porque cuando entré fui operador y bueno, desde ahí hasta gerente de tecnología, te imaginas, toda sí. una carrera, ¿no es cierto? Y de tu trabajo en el ISER durante tantos años, ¿qué nos puedes decir de tu labor? Sobre el instituto y no sé si quieres opinar sobre la inserción laboral de la carrera de operador, que es la que vos te encargás. Mira, yo al ISER, no es por soberbia, sino porque la verdad yo le aporté mucho al ISER, porque le aporté mucho trabajo, muchas horas, de todo, porque también en el ISER tengo una larga trayectoria. Yo empecé en el ISER en la época del gobierno militar, en el año 78, que fue cuando hacía muy poquito que había egresado yo como alumno. Yo soy egresado del ISER. Al poco tiempo me convocaron para hacerme cargo de lo que fue la instalación de los primeros estudios que tuvo el ISER, porque en la época que yo estudiaba no había estudios, teníamos que ir a practicar a Radio El Mundo. Claro. Tampoco existía la carrera de televisión, solamente era operadores de radio. Así que yo me hice cargo de toda la transición en la época de que se instaló el primer estudio para las prácticas. Y bueno, después me tuve que alejar por algunos problemitas que tuve con el gobierno militar. Me invitaron a irte. Me invitaron a irme. Y bueno, después con el retorno de la democracia en el año 83, cuando asume el presidente Alfonsín, tuve oportunidad de regresar, ¿sí? La entonces directora del ISER me volvió a convocar, ya finalizado el gobierno militar. Y bueno, yo ya en esa época tenía toda mi carrera hecha en la radio privada, con lo cual la verdad que mucho no me interesaba volver con un cargo al ISER, que la verdad que me ocupaba mucho tiempo. Así que me ofrecieron la posibilidad de tomar unas horas de cátedra y así empecé. Empecé tomando unas horas de práctica profesional y bueno, después algunas más. Bueno, y después empecé a trabajar un poco, a opinar sobre las cosas que pasaban. Y bueno, en algún momento se produjo una vacante en la coordinación y me la ofrecieron a mí. Y bueno, y a partir de ahí modificamos muchas cosas, ¿no? Es decir, yo como coordinador del ISER hice grandes cambios en la carrera y tengo planeado todavía hacer muchos más. Vos pensás que en la época que yo entré al ISER se tomaba un examen de matemática y de física para ingresar, era una cosa descabellada, no tenía ningún sentido. Claro, bueno, igual ahora hay un pequeño examen para sí, ingresar. Sí, ahora se redujo a la mínima expresión. Sí, algo más, conocimiento del secundario. Sí, se toma una cosita muy muy liviana, pero en lo que más se hace hincapié es en un taller audiovisual que montamos y en una en la lectura de un libro básico de comunicación, en fin, hicimos grandes cambios, no solamente en el ingreso, también en los planes de estudio y demás. Y ahora la verdad que merecería aggiornarse un poco más y bueno, a veces es difícil, el ISER también tiene una infraestructura complicada, es como un ministerio, ¿no es cierto? Sí. Es un poco burocrático. Y a veces los cambios no son todo lo rápido que uno desearía. Pero no es porque falten los proyectos pedagógicos están y cada vez más. Yo en los últimos años me he capacitado mucho en el área de la pedagogía. Yo hice un posgrado de pedagogía para comunicación hace 2 años. Estoy ahora en trámites de terminar mi tesis. Así que, bueno, todo eso obviamente lo vuelco en la práctica, en el ISER, y todo se hace en función de lo mismo, ¿no es cierto? Y bueno, esa experiencia estoy tratando de volcarla ahora en una renovación que estamos haciendo con la dirección académica del instituto y tratando de vencer algunas trabas burocráticas para poder cambiar los planes de estudio, ¿no? Claro. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. La verdad que nos diste varios paneos sobre varios temas que teníamos que teníamos ahí en el tintero sobre los medios, más que nada sobre la radiodifusión. Y bueno, un hombre de experiencia como vos ya nos aclara bastantes puntos. Sobre todo también tu punto de vista sobre la ley de radiodifusión, que nos aclaró bastante. Sí. Así que, bueno, muchas gracias, Eduardo. Bueno. Te agradecemos por la comunicación. Bueno, muchas gracias. Te agradezco a vos, Julián, por haberme llamado. Y bueno, estoy a tus órdenes cuando quieras consultarme. No hay ningún problema. Muchísimas Podemos gracias. Volver a vernos. Dale, muchas gracias, Eduardo. Adiós. Buen que sigas muy bien. Adiós. Gracias.